aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, bienvenidos a todos y aquí estamos de nuevo con todos vosotros en aquí La Voz de Europa. Antes de empezar, queremos enviar un saludo a nuestros amigos de Fénix Televisión, un nuevo proyecto audiovisual muy interesante que está a punto de empezar a andar y que una de sus primeras entrevistas, uno de sus primeros programas será precisamente una entrevista a este quien nos habla, a Miguel Blasco y a Manuel Canduela, los dos principales locutores de este programa, aquí La Voz de Europa, y una entrevista que muy pronto podréis ver en YouTube y en todos aquellos sitios donde esta televisión pueda emitirse. Estamos muy contentos de que este nuevo proyecto Fénix Televisión salga adelante y es la prueba de que nuestro movimiento es cada vez más grande. Estas ideas, por mucho que las quieran tapar, como veremos luego durante el debate con sus famosas fake news, pues como suele decirse, al final la naturaleza se abre paso, la verdad se abre paso y es imposible pararla. También un saludo a nuestros amigos Patricio y Gonzo de la plataforma Salvemos la Biosfera, que también protagonizarán una de las principales y primeras entrevistas que llevará a cabo esta televisión. Dicho esto, pues el año 2018 ya ha echado a andar y bueno, como os decimos siempre, el tiempo pasa y cada vez nos queda menos, cada vez nos queda menos para reaccionar a este ataque masivo que los pueblos de toda Europa están sufriendo por parte de estas élites criminales internacionales. Os hablamos muchas veces de esas bombas de relojería que aquí en España nos colaron en la transición y en la Constitución, pero no son pocas también, desde luego, las bombas de relojería, incluso más grandes, que nos instalaron en el año 45, cuando sufrimos aquella doble ocupación marxista-capitalista que desde entonces pues está literalmente matando a Europa. Y cuando hablo de matando, hablo de matando realmente, físicamente. El exterminio está siendo físico, es la destrucción directamente de la población étnica europea y su sustitución por población importada de fuera de Europa, en especial musulmanes, desde aquel pacto criminal entre los anglosionistas y Arabia Saudí, aquel pacto de petróleo por islamización en el que la moneda de cambio era a Europa, que en ese cambio era directamente territorio a islamizar. Por suerte, como decimos, aunque el tiempo se va agotando, pero vemos que la reacción ante este proyecto genocida está siendo directamente masiva. No debemos desanimarnos cuando vemos el gran poder que tiene la gente que está detrás de este proyecto, porque por muy todopoderosos o por mucho poder que tengan, no son todopoderosos. Se están equivocando continuamente y cada vez se equivocan más. Su último gran fracaso ha sido esa guerra de Siria, que pensaban que la tenían directamente ganada y que la heroica resistencia del pueblo, del presidente y del ejército sirios han roto este plan directamente criminal de la destrucción de Siria. Otros planes que aparentemente pensaban que les iba a salir bien, como ese del año 2011, aquellas primaveras árabes que consistían en abrirle las puertas del norte de África, de Oriente Medio y de Europa entera a los hermanos musulmanes y Arabia Saudí, también les está saliendo mal. Querían también que Europa aceptara con todo tipo de mentiras y de trucos la llamada entrada de refugiados, pero también les ha salido mal. Los europeos se rebelaron, se dieron cuenta de la mentira y dijeron: no queremos esta oleada islámica, queremos que Europa siga siendo europea, queremos que Europa siga siendo la cristiandad. Aquí en España la reacción también está llegando. Lo vimos hace unos días, y os lo comentamos en este programa, aquella reacción en un pueblo de Sevilla, que si bien desde un punto de vista humano comprensible, no tiene que ser la acción a seguir. La acción no puede ser una violencia indiscriminada e irracional. La reacción ante este proyecto criminal tiene que ser la organización constructiva, formar nuestros propios grupos, afiliarnos y apoyar a aquellos movimientos nacionales y patrióticos que se están oponiendo a este plan genocida contra España y contra Europa, y de una manera constructiva, positiva y pacífica acabar con estas élites criminales anglo-sionistas. También vemos estos días una reacción, una manifestación en Bilbao contra el asesinato salvaje de un matrimonio de ancianos. Parecía que los vascos estaban en un estado de latente, durmiente, que no reaccionaban ante estos crímenes y esta delincuencia masiva que están sufriendo, muy especialmente por parte de grupos de delincuentes norteafricanos. Y bueno, parece que salen por fin, que reaccionan, y esperemos que esta reacción sea el principio de algo bueno. Aquí no le cerramos la puerta a absolutamente a nadie, incluso si algún separatista vasco empieza a ver la verdad, de ver cómo todas esas décadas de lucha contra lo que ellos llamaban el invasor español les está llevando a la extinción física y a ser ocupados por islamistas, pues bueno, esperamos que algún separatista vasco, como los catalanes, que también los hay honrados, sabemos que alguno incluso pues ha dejado de serlo por este programa, pues bueno, aquí no le cerramos la puerta a nadie, y aquel que despierte y ve la verdad, pues no tendremos ningún problema en colaborar con él. Por otra parte, también más reacciones en la calle Japón, en Barcelona, en Valladolid, en un pueblo de la provincia. Hay reacciones también contra la islamización del municipio, no solo contra este proyecto de sustitución étnica, también vemos reacciones contra esta gran mentira del sistema bancario, contra la estafa de la banca mundial. Hoy no os perdáis nuestra entrevista interesantísima a un miembro de la asociación Dinero Positivo, para que aprendáis cómo funciona la estafa del sistema monetario y financiero mundial. Y en definitiva, esto no va a parar. La reacción ya está en marcha, y más en marcha que tiene que ir, y más rápido que tiene que ir, porque, como os he comentado antes, el tiempo se acaba, y como os decimos también programa tras programa, no esperéis que nadie haga el trabajo que tenéis que hacer vosotros. Todos y cada uno de vosotros tenéis que tomar las riendas de vuestra vida y directamente pues comprometeros, porque si seguís este programa os daréis cuenta de que la situación está siendo cada vez más crítica. Mirad Suecia, mirad Alemania, mirad las banlieues en Francia, mirad Holanda, mirad Austria, mirad muchas zonas de Italia. Europa está muriendo directamente. Ya está llegando esa muerte a España, pero como veis, hay un viento del este, pero también de aquí, del sur de Europa, de España, que empieza a soplar, y esperemos que ese viento pues bueno, se transforme en un huracán nacionalista, y que muy pronto pues esta pesadilla, directamente porque lo es, una pesadilla que es muy real, aunque a veces parezca una película y no lo queramos reconocer, pero esta realidad, pues acabemos con ella y de una vez por todas tengamos una España española y una Europa europea. Nada más, vamos con las noticias de la semana y empezamos. La deuda pública marca máximos históricos al alcanzar 1,14 billones de euros. Europa afirma que España será invadida por inmigrantes en 2018. Macron admite que Francia votaría abandonar la Unión Europea si el país celebrase un referéndum. Francia restablece el servicio militar obligatorio. El Pentágono enrola a más de 10.000 exyihadistas del ISIS. Recogen firmas en contra de la instalación de una mezquita en Rioseco. Los salarios siguen estancados pese al crecimiento económico de los últimos 3 años. El Bitcoin cae un 50% desde el pico alcanzado hace un mes. Exteriores prevé más atentados islamistas como el de Barcelona. Detenidos 4 colombianos por dar una paliza a un vecino de Autol en La Rioja. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y como siempre, como cada semana, empezamos a hablar de, pues, de esta realidad que os he descrito en la introducción. Una realidad más que preocupante que directamente nos está llevando a la extinción como pueblo. Y bueno, como cada semana nos acompaña y está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, y un saludo como cada semana a todos nuestros oyentes, que cada vez somos más de aquí La Voz de Europa. Bueno Manuel, vamos a hablar de un artículo, de un reportaje publicado en elmundo.es de un movimiento que nos lleva directamente o nos describe la realidad totalmente demencial que vive el mundo occidental y europeo. Se trata de los antinatalistas. Es el movimiento que busca acabar, en principio, según la noticia, con la especie humana, pero luego cuando desarrollas o cuando descubres lo que quiere este movimiento, pues realmente en la práctica lo que están haciendo es acabar con la especie humana europea. Porque el resto de la especie humana, la asiática, la islámica, el África negra, pues desde luego no solo no se está acabando con esa especie, no solo se está reduciendo su población, sino que está aumentando sin parar. Este movimiento está formado por gente, pues salen imágenes aparentemente, matrimonios normales y corrientes en apariencia, luego cuando ves las cosas que dicen, pues te das cuenta de lo enferma que está esta gente, pero bueno, básicamente la idea de este movimiento antinatalista es que el mundo es un mundo superpoblado, que ya hay demasiado gente y que, bueno, lo que hay que hacer es directamente pues reducir la población, reducir la natalidad, llegando incluso a esterilizarse si hace falta. Y, bueno, esta gente entiende que el mundo, bajo un ecologismo malentendido, entiende que el planeta es una especie de semidios, ¿no? Es ese naturalismo masónico que deifica a la naturaleza y al planeta Tierra, y claro, en un pensamiento así, el ser humano se puede catalogar como una especie de plaga, como un virus que se dedica a destruir a ese dios, a esa Gaia, a esa Tierra, a esa naturaleza, y desde ese punto de vista, como os comento, pues el ser humano es un virus que debe de ser directamente exterminado. El problema es el de siempre, que este tipo de ideologías demenciales, esta gente que directamente se está esterilizando a sí misma para no tener hijos, pues el problema es que este tipo de ideologías destructivas y genocidas solo se expanden entre los europeos. Ni los musulmanes, ni los africanos, ni el resto del mundo se dedica a autodestruirse, ni nadie se le ocurre que esta gente o a nadie le inyecta al mundo musulmán. Me gusta hablar mucho de esta inyección de virus ideológicos, que es lo que nos han hecho a los europeos, pero en cambio, pues a los musulmanes, ni a los africanos, ni al resto de pueblos, nadie por el momento se dedica a inyectarle este tipo de ideologías autodestructivas. Se puede pensar que esto es un caso extremo, que esta gente antinatalista es muy poca gente, pero desde luego, como decimos siempre, es un síntoma. Cuando sale un movimiento de este tipo, suele ser la visión más radical, por así decirlo, de un movimiento o de una forma de pensar mucho más amplia, ¿no? Entonces, desde luego, debemos preocuparnos de estos antinatalistas porque son el síntoma de una enfermedad muy grave, Manuel. La verdad es que esa idea no es nueva, pero sí que tenemos que ver que está arraigando cada día más. Está arraigando porque es el mensaje que se lanza constantemente desde el sistema. Es el mensaje que nos lanzan desde los grupos ecologistas, sin entender una ecología bien entendida, es decir, el hombre con una conciencia ecológica de respeto a la naturaleza como lo que es, como la creación de Dios, pues es un ser que perfectamente puede ayudar a recuperarse el planeta, a regenerarlo, a no contaminarlo, a recuperar con su inteligencia especies que podrían extinguirse incluso sin la acción del hombre, pero estas ideologías de tipo maltusianas que impone el sistema, pues ¿qué buscan? La desaparición prácticamente de la humanidad, quedando reducida a un pequeño grupo. Esta gente, aunque nos cueste creerlo, de la élite, tienen la visión distópica de un futuro en el que ellos van con sus vehículos voladores de lugar a lugar viendo auténticas obras de arte abandonadas como catedrales o castillos en inmensos parques naturales, y una población más o menos de tipo proletario que les sirve, pero que, según las cifras que dan todos estos tipos de grupos masónicos, no supere en ningún grado los 500 millones de personas. Se afirma constantemente que la Tierra está en 10.000 millones de personas o más. No lo sabemos con exactitud, no hay un censo real mundial. Lo que es totalmente falso es que a día de hoy el planeta sufra despoblación. Pero es que en todo este igualitarismo absurdo, superpoblación, pero en todo este igualitarismo absurdo que nos tratan de imponer, pues resulta que la raza, por decirlo de alguna manera, aunque suene mal hoy en día, la etnia o los grupos étnicos que más han dado a la humanidad, que más han hecho avanzar la ciencia, que más han hecho avanzar la tecnología, que más han hecho avanzar al ser humano, como son los grupos de origen étnico europeo o la raza blanca, resulta que es aquella que debe autocondenarse, que debe autodestruirse con mayor virulencia. Entonces es algo que tenemos que oponernos totalmente y hacer despertar a la gente de una forma lo más rápida posible. Ya lo comenté en un programa, están haciendo, están empezando, con Europa, con la población europea. Uno de los capos de esta masonería internacional, el exsecretario general de la OTAN, el carnicero de Belgrado, como se le llamó en su día, Javier Solana, lo dijo muy claramente: la Unión Europea es el experimento del futuro gobierno mundial, es el experimento de la futura sociedad mundial, y como se quiere reducir la población mundial, es uno de los objetivos de estos globalistas, pues han empezado por Europa. Directamente Europa está siendo, o estamos siendo, un experimento de laboratorio. Están experimentando con nosotros, como conejillos de indias, todas estas ideologías y todas estas actitudes de hundimiento de la natalidad para hundir la población. Y eso es lo que ha ocurrido. Comentamos también en un programa aquellos planes de exterminio de la población europea surgidos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, aquel plan Kalergi, aquel plan Morgenthau, todos aquellos planes directamente de exterminio de la población alemana, que fueron puestos un poco en cuarentena al producirse esa desobediencia o esa salida del plan del pacto de la Unión Soviética, que empezó a ir por libre, pero cuando la Unión Soviética se viene abajo, cuando cae el muro de Berlín en el año 89, da la sensación de que estas élites anglosionistas retoman el proyecto, aunque eso sí, de una manera más sibilina y más oculta. Ya no van al exterminio físico directo, sino al indirecto, y no es casualidad que justamente a partir de aquel año 89, las cumbres de la ONU por todo el mundo empiezan a promover este proyecto genocida y de hundimiento de la población a nivel mundial, con todo tipo de ideologías y de comportamientos autodestructivos. No es casualidad que a partir de ese momento es cuando se inicia la promoción de la ideología de género, del feminismo radical, del aborto libre, de la creación de nuevas formas de familia, de la voluntad de fomentar familias cada vez más pequeñas, de atacar a la familia numerosa y, al fin y al cabo, de promover todo tipo de actitudes, de enfrentamientos entre el hombre y la mujer, hacer todo lo posible para alejar al hombre y a la mujer y que no puedan formar familias estables y que no puedan tener hijos. Pues este movimiento antinatalista, pues se podría decir que es la consecución, ¿no?, de todas estas ideas de encumbramiento de la naturaleza. Por supuesto, aquí todos somos defensores de la naturaleza, nos encanta la montaña, nos encantan los bosques, nuestros mares, nuestras playas, y por supuesto seríamos idiotas si no defendiéramos todo eso, pero no llevemos eso a un límite ridículo. Por supuesto que el ser humano también hay que defenderlo, es la obra principal de la creación. Me hace mucha gracia todos estos ecologistas que, mientras nos ven a nosotros como una especie de plaga a destruir, al mismo tiempo siempre hablan, y con razón, de defender la flora autóctona, de defender la fauna autóctona, pero a la hora de defender a las personas autóctonas de un país, parece que de repente el argumento da un giro de 180 grados y eso ya no hay que hacerlo. Las personas autóctonas no solo no hay que defenderlas, sino que hay que dejar que se exterminen, que desaparezcan y que llegado el día sean sustituidas por población extranjera de otras latitudes, de otros lares, que es seguramente su adaptación biológica incluso a estos territorios y a estos climas, pues no es la misma. Entonces, este movimiento pues antinatalista pues directamente es un movimiento demencial que debe ser pues ignorado por completo, evidentemente. Hace más de 40 años que ya se veía este problema. La odiosa, porque en parte fue odiosa, colonización de Europa, del norte de África y de Centro África, pues trajo la multiplicación de la población en estos territorios que odiosamente estaban colonizados por ese hombre blanco tan malo. Cuando se producen las independencias, pues automáticamente estos países entran en crisis, son totalmente incapaces de por sí solos mantener a sus propias poblaciones. Siempre tenemos a los de izquierda diciendo que es porque se les ha quitado todo, se les ha exprimido. En parte se les ha quitado mucho, en parte se les ha exprimido, pero aún así siguen teniendo muchísimos recursos ecológicos, muchísimos recursos minerales, muchísimos recursos paisajísticos como para aprovechar el turismo, muchísimos recursos humanos, tienen de todo. Sin embargo, el hombre colonizado decide seguir corriendo a sus colonizadores hasta meterse en Europa. Pues como decía, ya hace 40 años estaba el exsocialista Jean Raspail, no sé cómo se pronunciará en francés, pues se escribe El Campamento de los Santos o El Cerro de los Santos, dependiendo qué traducción cojamos en España, que es un libro profético en el que habla pues cómo el tercer mundo invadirá Europa, en principio pues llegando en grandes buques, no hablaba de pateras sino de barcos gigantescos prácticamente a la deriva, llenos de tercermundistas, y cómo Europa, dada su indefensión moral y su laxa actitud ante la vida y ante el orden, pues iba a dejar colonizar. Este libro le valió muchísimas críticas, pero no era algo que solo él viera. De hecho, tenemos claras las amenazas del presidente de Argelia en 1974, Boumediene, que dijo ante la Asamblea de Naciones Unidas directamente: un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos, pues irrumpirán para conquistarlo, y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Y aquí tenemos esa doble vertiente que estamos teniendo, o triple vertiente. Por un lado, el sistema nos mete, como tú has dicho, ese veneno, esa vacuna de la multiculturalidad, del antirracismo, del no defenderse, de la pérdida de nuestros valores, del welcome refugees, todo ese rollo, toda esa repugnante mentalidad ameba que el sistema impone. Y al mismo tiempo que nos meten esa mentalidad ameba que nos va succionando la sangre, pues consiguen que millones de tercermundistas vayan invadiendo nuestra nación y lo hagan de una forma más o menos pacífica, con esta migración masiva que vamos subvencionando y tolerando, y con las amplias subvenciones que les damos para que ellos tengan hijos mientras se las negamos a nuestras propias familias y convencemos a nuestras familias de que tener hijos es prácticamente un crimen. Y al mismo tiempo, pues esa otra oleada violenta de la cual el terrorismo islámico es solo, digamos, la más pequeña de las anécdotas, porque la delincuencia diaria y la brutalidad diaria y el racismo diario que desencadenan contra los europeos estas comunidades son mucho más importantes en número y en daño y en estragos causados a Europa que el propio integrismo islámico, el propio terrorismo islámico, que digamos que es lo más vistoso, lo más alarmista, lo que más alarma social causa, pero lo otro es una sangría constante día a día y mes a mes. Totalmente, y si me apuras, aunque no cometieran actos delictivos, está claro que el terrorismo es un problema, la delincuencia es un problema, pero el problema, el fundamental, el problema de base que nunca tenemos que olvidar es este, es el de la inmigración de sustitución étnica. Realmente sería injusto, y no lo vamos a hacer, poner en un mismo plano a un extranjero que viene aquí, se comporta, trabaja, es honrado, cumple la ley, con otro que viene aquí pues a traerse su pequeña mafia particular, a cometer todo tipo de delitos e incluso a cometer atentados terroristas. Sería una injusticia por nuestra parte y no lo vamos a hacer, pero que no se nos olvide, como dice el refrán, que los árboles no nos impidan ver el bosque, y aquí tenemos que ver pues el bosque completo. Es el impacto masivo que tiene esta inmigración masiva como fenómeno social en nuestros países. Y como os comento, aunque no hubiera ninguno delincuente, que sabemos que no es así, aunque no hubiera atentados islamistas, que no es así, aunque hubiera pleno empleo, aunque nos pagaran las pensiones, incluso aunque las miles de mentiras que nos dicen sobre este fenómeno fueran verdad, incluso con todo eso, el resultado final sería el mismo con todo esto que os estamos comentando. Sería la desaparición de la población autóctona y su sustitución por población importada desde fuera. Y eso es algo que no podemos permitir de ninguna manera. Volviendo al tema de los antinatalistas, el reportaje habla de una tal Gemma que pues tiene el pack completo. No solo es antinatalista, sino que también es vegana y es defensora de los derechos de los animales. Vemos como estos estereotipos pues se repiten una y otra vez, y esta gente pues es directamente la víctima de un lavado directamente de cerebro. Y en el caso de los veganos se puede ser literal, porque es una dieta que por su falta de grasas naturales pues te puede acabar afectando pues incluso al propio cerebro. Y bueno, son una serie de ideologías, las hemos comentado muchísimas veces, el multiculturalismo, el marxismo cultural, que hace mucho tiempo que se nos fueron inyectadas en aquellos años 60, 50, 60, 70... En parte porque había una juventud bastante combativa, aunque ya en aquella época iba un poco por el camino equivocado, y en parte pues por la voluntad de aplicarnos este plan Kalergi, pues se nos inyectaron para desviar la atención de toda aquella fuerza juvenil, pues fue encauzada a través de este tipo de ideologías, de este mal ecologismo, de esta New Age, ¿no?, del Hare Krishna, de todo este tipo de ideologías orientalistas que alejaban a la gente de su esencia cristiana. Y por supuesto pues las drogas, que por mucho que aquella gente joven creyera que estaba comportándose de una manera antisistema, hoy en día sabemos que todo aquel auge de las drogas durante los años 60 estuvo directamente teledirigido por las élites, esa CIA, la CIA que repartía pues directamente con sus agentes el LSD en aquellos conciertos en Monterrey y en Woodstock, y finalmente pues lo mismo, aquellos conciertos de rock masivo, que aquí a mí personalmente el rock me gusta, pero claro, de una manera positiva y constructiva, y aquellos macro conciertos en los que se comportaba la gente directamente como animales, pues desde luego no los voy a defender, y fue realmente un ataque directo contra la juventud de los países occidentales. Por esta parte, por otra parte, esta gente que se autodefine como antinatalista, si alguien dijera que hay que aplicar ese mismo plan, esas mismas ideologías en el África negra, pues lo defenderían, pues seguramente no, como esta gente son de izquierdas y antirracistas, seguramente pues muy probablemente el mismo plan aplicado a una población no blanca o no europea lo verían mal. Y como ha comentado antes Manuel, en el caso del África negra, pues sí, se puede decir mucho de lo que hicieron allí los europeos, pero lo que es verdad es que si veis las estadísticas, pues cuando llegaron allí los europeos, pues la población africana es apenas de 100 millones de habitantes. Hoy en día, gracias a la tecnología europea, son 1.200 millones de habitantes, y se calcula que para el año 2050 sean 2.500 millones de habitantes. Estamos viendo que, aunque sí que es cierto que la fundación Bill Gates y otras fundaciones pues sí promueven en África movimientos también un poco de control de la natalidad, pues desde luego vemos que están siendo un fracaso absoluto y que estamos en una explosión demográfica absolutamente fuera de control. al mismo tiempo que Europa está en una implosión demográfica también fuera de control, y el resultado final de todo esto pues es el que os he dicho en la introducción, que el tiempo se acaba y que Europa va pues directamente camino de convertirse en un continente africano musulmán. Todo aquel que esta idea le parezca una buena idea, pues que siga como está, que siga en su casa, que siga en su sofá, que siga viendo la tele, que siga votando al PP, al PSOE, a Podemos y a Ciudadanos. Y todo aquel que esta le parezca una idea terrorífica, que no se puede permitir, pues bueno, aquí os tenemos, aquí tenéis aquí la Voz de Europa, aquí tenéis a Democracia Nacional, y pues os acogeremos con los brazos abiertos para que colaboréis a que este plan satánico genocida pues no sea ejecutado. Decía antes que esta idea que estamos comentando no era nueva, y es que parece que nunca hay nada nuevo bajo la luz del sol. La única cruzada que se dio en suelo europeo fue la cruzada que fue contra la herejía cátara o albigense. La herejía cátara o albigense, en su acepción pues más radical, más integrista, por supuesto tenían muchísimas relaciones con judaizantes y con los judíos, pues predicaban, tenían una prédica por la cual este mundo era impuro, ahí no se parecían demasiado a los ecologistas, este mundo era obra para ellos de Lucifer, al que consideraban el primogénito de Dios, anterior a Jesucristo, y consideraban que la carne era una prisión para el alma. Entonces, estas teorías llevadas al extremo, pues hacían que algunos radicales llegaran en un momento dado a insultar y a golpear a mujeres embarazadas por la calle, porque consideraban que estaban trayendo almas a la prisión de la tierra. Provocaba también suicidios masivos. Cuando una persona consideraba que ya había cumplido suficiente en la vida, se volvía vegano, hacía el consolarum y se suicidaba, bien arrojándose desde un acantilado o bien dejándose congelar en las nieves practicando el enduro. Esta secta, podríamos decir, en su afección más radical, porque luego también había poblaciones del Languedoc y del norte de la Corona de Aragón, de la zona pirenaica, que no estaban tan radicalizadas, pero en sus acepciones más radicales, las que llevaban a cabo los sacerdotes más integristas, pues era una auténtica secta destructiva, lo que llevó a la obligación de la propia Iglesia Católica y de los reinos de Francia a provocar directamente una guerra, después de haber tratado constantemente de destruir la propaganda cátara y de eliminar esta forma tóxica de pensar de la humanidad. Curiosamente, nuevamente, cuando la Europa pierde sus valores, sus verdaderos valores cristianos y católicos, vemos que de la mano del sistema vuelve a aparecer esta ideología. Y repetimos, es de la mano del sistema. Cualquiera puede ver todas las malditas películas de Hollywood, de extraterrestres, planetas, espacio exterior y toda esa serie de chorradas que nos disfrazan de ciencia, pues puede ver cómo el discurso siempre es el mismo. Estamos destruyendo el planeta. La humanidad es una plaga. El cambio climático va a acabar con el planeta. Y la única solución que tenemos, nosotros que somos una especie de extraterrestres muy listos, es acabar con la especie humana. Por supuesto, ellos deciden con qué especie humana han de acabar. Siempre somos los pobres, no la élite, los que sobramos y los que deben ser exterminados. Por supuesto, el aborto, que es esa masiva herramienta para eliminar pobres que promociona la izquierda internacional, sobre todo la izquierda internacional para beneplácito de este sistema asesino, pues también sirve para ejecutar este tipo de planes. Por supuesto, ni una sola palabra de la geoingeniería, de todos los planes que están llevando de modificación del clima. Por supuesto, lo único que quieren es que nos sentamos culpables cuando encendemos dos bombillas LED al mismo tiempo en casa o cuando arrancamos el coche para ir al trabajo. Según ellos, eso es la responsabilidad máxima, el principal causante del cambio climático, el supuesto cambio climático, es también el culpable de que se deshielen los polos, se deshiele el sur, se deshiele el norte, que estemos constantemente en sequía, cuando, señores, si hay un cambio climático real que va hacia un calentamiento, pues debería ser exactamente igual que en otras épocas de la historia. Cuanto más calor hace, hay más agua evaporada en la atmósfera y hay más cantidad de lluvias y de la Edad Media. Perfectamente es conocido que se vivió en Europa una época de calentamiento global, y esta época de calentamiento global permitió que incluso en las campiñas inglesas se fabricara buen vino, que todo el sur de Europa tuviera un clima muy agradable gracias a las lluvias. Pero hoy en día estamos viendo claras injerencias, gravísimas injerencias de la élite mundial, de la OTAN, en nuestro clima, provocando desastres, buscando cada vez armamentos más indetectables para sus guerras cada vez más secretas y menos declaradas. Y sin embargo, nos acaban convenciendo que, bueno, que la culpa del CO2, el CO2 es el causante del calentamiento global, y que la culpa son, así nos lo han dicho en serio, a nuestra cara, los pedos de las vacas de las ganaderías. Pero por favor, ¿qué locura es esta? O cuando nos dicen que el agua en el mundo se acaba, cuando cualquier persona que haya hecho el EGB y haya estudiado el ciclo del agua, sabe que el agua no se acaba, va circulando directamente. Entonces, pedimos a la gente que empiece a despertar, que se dé cuenta que la naturaleza odia el vacío, y que si nosotros no tenemos hijos, los tendrán otros para arrasarnos y quitarnos nuestro territorio. Y que luego empecemos a valorarnos. Empecemos a valorar que, llegado un momento, la única raza que ha tenido una clara sensibilidad medioambiental, que ha decidido que debe cuidar su entorno, precisamente es la raza blanca, es el pueblo europeo. Por mucha mitificación que nos quieran dar de los pieles rojas, los asiáticos, lo que pasa es que los pieles rojas no tenían la capacidad técnica de influir en su entorno, ni más ni menos. Pero podemos ver hoy en día cómo viven en las reservas en Estados Unidos, independientemente, y ahí no estoy juzgando, la inmoralidad de tener a esa gente en reservas tal y como lo hacen los anglosajones. No voy a meterme en ese tema, pero veremos que no son precisamente unos defensores de la naturaleza, como tampoco son los chinos ni los asiáticos, como tampoco son los indios, por mucho que tengan por las calles a unas vacas flacas y sifilíticas, como por supuesto no son los negros africanos, que necesitan de subvenciones constantes para no arramblar con toda especie viviente en el continente negro. Repito, la especie o la raza, por decirlo de alguna manera, los grupos étnicos que mayor sensibilidad tienen de proteger el planeta, precisamente somos los europeos. Pero que no se nos vaya la olla, que no lo llevemos al extremo, en plan ventana de Overton, que es a donde nos quieren llevar, siempre con políticas antinatalistas y de muerte, de aborto, de esterilidad, de no hijos, de tener los hijos cada vez más tarde, de los hijos son una carga, si tienes hijos ya no vives, todo el mensaje negativo constante contra hijos y contra ancianos, buscando directamente la eugenesia para seguir matando pobres y pensionistas. Estos días tenemos la denuncia de Spiriman, creo que se llama, diciendo que directamente en la Andalucía izquierdista y socialista se está llevando un claro plan de eugenesia de pensionistas para ahorrarse las pensiones. Si es que a eso vamos, ¿no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta, tontolabas de la izquierda? Porque a esto normalmente la derecha se opone simplemente porque tiene una cierta moral. Pero lo que es increíble es que los de la izquierda estéis siempre apoyando todas las herramientas para exterminar pobres, inválidos y gente con problemas, gente vulnerable, como os gusta decir a vosotros, pues precisamente sois vosotros los que metéis todos esos planes de exterminio antivida y antitodo. O sea, es que despertad de una vez. No solo culpan a las vacas, Manuel, también se ha publicado esta semana una noticia que en Canadá una televisión ha culpado a las familias numerosas del cambio climático. Bueno, razonan que una familia numerosa pues tiene más consumo energético y claro, si eso lo multiplicas por muchas familias, pues aumenta la temperatura mundial y bueno, y favorece el cambio climático. Por supuesto, la foto que acompaña a la noticia pues es una foto de una familia numerosa europea, claro que son los malos, no es una familia musulmana, no es africana, no son unos indígenas de la América, Centroamérica profunda, no, es una familia europea, occidental, y bueno, así poco a poco pues van creando ese clima, esa propaganda subliminal para destruir y para hundir la natalidad europea, como lleva pasando en España, en Europa. Aquí llevamos ya pues casi 40 años con la natalidad por debajo de la tasa de sustitución, esa ley del aborto del señor Felipe González, que con todo el mal que ha hecho, pues no fue lo peor que hizo. Lo peor, se podría decir, o se podría razonar que fue, pues justamente, promover entre la población, especialmente entre las mujeres, que han sido objetivo preferente de toda esta ingeniería social, pues todas estas ideologías antinatalistas, antifamilia y antimaternidad. Hemos visto cómo se ataca todas las ideologías que promueven las familias numerosas. Hemos visto cómo se ridiculiza la maternidad. Hemos visto cómo se ridiculiza a las mujeres en las series de televisión, en las películas, con una visión de la vida más o menos tradicional, que quieren ser madres, que defienden formar una familia, y vemos cómo se les humilla, cómo se las presenta como, pues, como fanáticas, como personas ridículas, y evidentemente se va creando un estereotipo y una propaganda subliminal que hace que la gente, en especial las mujeres, pues huyan de una manera inconsciente de justamente de esa actitud, de la de ser madre y la de formar una familia. Y así hemos llegado a un punto en el que, como dice una noticia de La Gaceta, hoy en día nace menos gente en España que durante la Guerra Civil, habiendo durante aquella época de la Guerra Civil un 45% menos de la población. Pues aquí nos ha llevado este régimen del 78 y este señor, entre muchos otros, porque aquí no se libra nadie, el señor Aznar, que tanto presume de ser la derecha auténtica, nada más y nada menos que 500.000 abortos en sus 8 años de gobierno, pero fue el señor Felipe González el que inició todo esto y el que tuvo la cara dura todavía de decir durante la crisis de los refugiados que se podría aprovechar aquella crisis para ser el comienzo de un fenómeno que importara 20 millones de musulmanes árabes hacia Europa para cubrir el hueco de la baja natalidad. Es decir, que la misma persona que lleva a cabo un proyecto de autodestrucción, de hundimiento de la natalidad, de destrucción de las familias, tiene la cara dura de decir que la solución a ese proyecto que él mismo ha provocado es traer a 20 millones de extranjeros de fuera. Se puede ser más sinvergüenza, señor Felipe González. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues lo que ha dicho Manuel, pues que vendrá gente de fuera, que en este caso están siendo musulmanes. En Cataluña hemos visto como ya un exmilitante de Esquerra Republicana, converso al Islam, que dirige una asociación llamada Terra Omnium, ya ha pedido al gobierno de España que se celebren referéndums en 28 municipios catalanes que cuentan con una fuerte presencia islámica. Según la noticia, aunque aún está pendiente de su concreción, la pregunta que se plantearía a los votantes giraría en torno al establecimiento en cada municipio de un nuevo marco de convivencia con los no musulmanes conforme al reconocimiento de las reglas y normas islámicas. Es decir, en resumen, la implantación gradual de la Sharia, la ley islámica, en 28 municipios catalanes. Lo hemos dicho millones de veces. Esta población, esta inmigración masiva islámica, simplemente está esperando el momento. Están esperando a ser lo que se llama una masa crítica, un número suficiente como para poder empezar a imponer la ley islámica primero en los pueblos, luego en las regiones y luego, cuando sean la mayoría de la población, directamente en toda España. Estamos ante un plan perfectamente organizado por cerebros pensantes, con una idea muy clara de lo que quieren, y no hemos de confundir a esta población islámica, porque parece que a veces pues el musulmán lo identificamos con el marroquí que va por la calle, pero aquí no hay, detrás de este plan hay gente, como os comento, con mucho dinero, con mucho poder, que tienen muy claro lo que quieren y que están directamente en la islamización de toda España y de toda Europa. Y recordad, como os decimos siempre, en este plan están todos, toda la población musulmana, de una manera consciente o inconsciente, todos, y es normal, no tiene nada de malo que un musulmán quiera que Europa sea musulmana, es que es lo más lógico del mundo, y están en ello, y están cada vez más cerca, en Cataluña todavía más cerca que en el resto de España, y desde luego, o empezamos a reaccionar, pues muy pronto, en vuestro barrio, en vuestra calle, en vuestro municipio, vais a tener a estas patrullas de la Sharia, diciéndoos lo que podéis o no podéis beber, cómo os podéis o cómo no os podéis vestir y directamente cómo os tenéis que comportar, y muy especialmente las mujeres seréis las principales víctimas de la que se nos viene encima. Así que ya os lo decimos programa tras programa, esto no es una broma, esto no es una película, esto no es una pesadilla, esto es la realidad que se nos viene encima si no empezamos ya a reaccionar. Has hablado del crimen del aborto y la verdad es que es algo que debería llevarnos a todos a reflexionar. Una sociedad tan enferma que tiene institucionalizado el aborto, es decir, el convencer a una madre que en el momento de más dependencia, de más vulnerabilidad de su hijo, cuando está en su propio vientre, cuando más feliz se encuentra un ser humano, cuando más protegido se siente un ser humano, en ese seno materno en el que inconscientemente va a echar de menos toda la vida, pues una sociedad convence a una madre que la mejor solución es matarlo. Y a eso le llaman planificación familiar. Y encima, esa operación la ejecuta un médico, una persona que, según su juramento hipocrático, debería estar para salvar vidas, no para asesinar. Entonces, ya partiendo de esa base, de ese crimen horripilante, de ese, ya lo hemos dicho en otros programas, directamente sacrificio a Moloch, es muy difícil ver que una sociedad vaya a responder, una sociedad así de enferma, si no empieza curando ese tipo de comportamientos, tiene el gen de la autodestrucción dentro de sí misma y, como has comentado, será destruida por otra sociedad más joven, más viril, con más hijos, porque los hijos son el futuro. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. países nos pretenden enfrentar. Rojo y oro, los colores de la enseña nacional. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez. Antes de tocar el segundo tema del debate de hoy, las llamadas fake news, queremos hacer un paréntesis y tocar brevemente un par de noticias de los últimos días. Una es dar nuestro apoyo a la Tribuna de Cartagena y a su director, José L. Sánchez, por los continuos ataques que está sufriendo por parte de la extrema izquierda y por parte de todo tipo de colectivos que no aceptan que este medio, pues en tan poco tiempo, haya tenido pues un impacto tan grande, incluso fuera de su región, de Murcia, y está llegando directamente a toda España. Ya entrevistamos a su director, José L. Sánchez, en este programa, y nos dio su exclusiva sobre la muerte, sobre la auténtica muerte del banquero Emilio Botín, sobre las auténticas razones de su muerte. Y está claro que este medio está haciendo muchísimo daño a este régimen, a este sistema, y van a atacarlo y van a hacerle la vida imposible a José L. todo lo que puedan. Por mi parte o por nuestra parte, José L. y la Tribuna de Cartagena, tenéis todo nuestro apoyo. Seguid así, no desfallezcáis, no os rindáis, y seguro que pues cada vez vamos a ser más los que os apoyemos, los que os leamos, y si resistís, que sabemos que lo haréis porque estáis convencidos de lo que hacéis, pues seguro que vais a hacer cosas muy grandes. Así que ánimo y seguid adelante. Sí, la verdad es que merece todo nuestro apoyo y solidaridad, porque la verdad es que está salvando este medio, sobre todo su director, José L. Sánchez, el honor de toda una profesión. Yo lo siento, muchas veces me habréis oído abiertamente insultar a los periodistas. Creía que no quedaba ni uno de la vieja escuela, ni uno con el romanticismo suficiente para poner la información y el interés público por encima del sueldo que recibe cada mes de los grandes holdings de la comunicación, pero veo que me equivocaba, que por lo menos existe un director de periódico como es José L. Sánchez, un tío curtido. La verdad es que lo conozco pues de hace más de 30 años, aunque hemos perdido el contacto durante muchísimo tiempo. Él quizá casi no se acordará de mí, porque yo era algo más joven que él en una época en la que éramos críos militando en Falange Española de las JONS, repito, hace más de 30 años. Y bueno, luego sé que ha desarrollado su carrera como corresponsal de guerra, lo que quizá unido a sus ideas patriotas, pues le ha dotado de esa persistencia y de ese valor capaz de sacar todas las informaciones que están sacando, porque no solo son los que se han atrevido a plantar cara en toda Cartagena a la corrupción institucional del ayuntamiento, no solo se ha atrevido a denunciar públicamente esa maniobra extraña que ha habido en el caso del Banco Santander y el asesinato o supuesto asesinato de Emilio Botín, no solo ha sido de los pocos medios que con contundencia han hablado del asesinato de Víctor Laínez en Zaragoza, aquel hombre que por llevar una bandera de España en los tirantes fue asesinado por un macarra antifascista, sino que tirando del hilo, pues ha descubierto algo que la verdad es que nosotros llevamos también años denunciando, que todos estos colectivos antifascistas están perfectamente organizados, que forman parte de una estrategia de la extrema izquierda estilo Kale Borroka, sería muy similar a la relación entre los quemacontenedores y lanzacócteles Molotov del País Vasco y Herri Batasuna y el PNV, es decir, están perfectamente organizados, concatenados los unos con los otros. Y bueno, al tirar de ese hilo ha puesto en marcha una iniciativa que está muy bien, que se presenta este mismo jueves en Madrid, ahora os diré la dirección, que es el Observatorio contra la Violencia de la Extrema Izquierda. Es importante apoyar este tipo de iniciativas porque están denunciando una realidad, están denunciando que esta gente de la extrema izquierda actúa de forma terrorista, de forma violenta, que además cuenta con la opacidad de los medios de comunicación, con la cobertura de incluso publicaciones o canales como La Sexta o la revista Mongolia, donde trabajan directamente terroristas, o porque terrorista se es o no se es. Yo no entiendo eso de exterrorista. Si una persona es asesino, no llega un día en que es ex asesino. O sea que no voy a poner el ex para calificar a esta gente. Entonces, verdaderamente estamos viendo que hay una violencia perfectamente organizada y que solo este medio en solitario se está atreviendo a denunciar. Así que lo mismo, José L. Sánchez, tienes todo nuestro apoyo, la Tribuna de Cartagena y también ese observatorio contra la violencia ultraizquierdista que empieza a tener pues apoyo de distintos sectores que se ven afectados por esta violencia. Ojalá empiece la gente a perder complejos y pronto toda aquella gente que somos objetivo de estos criminales, que la lista es larguísima, ahí podemos meter desde cristianos de bases, jerarcas católicos, militantes del Partido Podrido, del Partido Popular, gente de Ciudadanos, es decir, prácticamente todo aquel que no acepte con un a sus órdenes todos esos dogmas de la ultraizquierda que está tratando de imponer este sistema liberal capitalista, resulta que es tiene de enemigos a estos perros del sistema, a estos cancerberos, a estos paramilitares de este sistema podrido. La segunda noticia que queremos tocar brevemente es una noticia que ha surgido en los últimos días sobre el movimiento Pilla Pilla, un movimiento que, si no me equivoco, nació en Rusia y que consistía que pues militantes más o menos nacionales pues hacían seguimientos en foros de pues directamente se puede decir de pedófilos directamente se hacían pasar por menores de edad y se ofrecían a estos pedófilos para tener relaciones sexuales con ellos, organizaban encuentros y cuando el pedófilo aparecía pues estos militantes pues le hacían descubrir la realidad, le hacían descubrir la trampa o el engaño, por así decirlo, le grababan para denunciarle públicamente y para dejar claro pues que el pueblo ruso pues no aceptaba a esta gente, a estos hombres que en secreto quedaban con menores de edad para tener relaciones sexuales, porque evidentemente es una salvajada. Pues parece que ese movimiento ha llegado aquí a España. En este caso creo que es un ucraniano o varios ucranianos los que hicieron. Era ruso. El ruso chico, también, sí, vale, ruso, disculpa, pues hicieron la misma jugada. Mikola lo apodan o lo llaman, ¿no? Hicieron la misma jugada, quedaron, medio engañaron a un hombre homosexual que estaba buscando tener relaciones sexuales con menores de edad. Este Mikola se hizo pasar por un menor de edad, quedó con este otro adulto y lo mismo, cuando el adulto vio... Nacionalidad ucraniana, tenías tu razón, yo lo creía ruso. Perfecto, pero... bueno, no es importante. Y bueno, cuando se descubrió el pastel, pues lo mismo, este Mikola y sus colaboradores pues grabaron a este hombre para denunciarle públicamente, para que sus vecinos, la gente de su ciudad, la gente del país incluso, supieran que tenían a un señor en su barrio que se dedicaba a buscar tener relaciones sexuales con jovencitos y con menores de edad. Y nuestra sorpresa es que este Mikola, este grupo de gente, pues son detenidos y directamente el fiscal les pide nada más y nada menos que la barbaridad de 21 años de cárcel, mientras que, hasta donde yo sé, a este hombre que estaba en internet buscando a menores de edad para tener relaciones sexuales, pues nadie ha dicho absolutamente nada contra él. Nadie le ha criticado, nadie le ha denunciado y, repito, hasta donde yo sé, ningún fiscal de nada le ha pedido ningún tipo de condena y parece que este hombre, el que buscaba tener sexo con menores de edad, es el bueno de la historia y el que hay que proteger. Y el otro grupo, aunque sus tácticas puedan ser más o menos criticables, pero bueno, estaban haciendo una labor que estaba bien, la de desenmascarar a a presuntos pedófilos, pues aquí son los malos de la historia. Directamente, pues como pasa siempre, una inversión de valores brutal. Y bueno, pues como el movimiento antinatalista, pues nos da cuenta y nos da, son síntomas de en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Aquí directamente nos están contando el país, pues, una fake news. Y bueno, estando por en medio el fiscal político, ideológico y militante de la extrema izquierda separatista, por lo menos militante moral de la extrema izquierda separatista, Miguel Ángel Aguilar, perdón, que le pide 21 años de cárcel para el principal impulsor de este proyecto, pilla, pues repito, el país nos está contando una fake news. Aquí dicen que simplemente quedaban con homosexuales para humillarlos y que luego distribuían falsamente por internet la idea de que eran abusadores de niños. Pero ¿a quién se le cree? ¿Quién se cree que alguien puede hacer eso? O sea, verdaderamente, con la extremada sensibilidad que hay con los colectivos homosexuales, ¿alguien se cree que va a haber alguien tan tonto de hacer eso y grabarlo en internet? Directamente estos jóvenes, y así se vio en un primer momento, se hacían pasar por menores, y no sé, porque en aquella época debían ser menores prácticamente, 17, 16 años, 18, todo lo más, porque esto ya hace algunos años que fueron detenidos y empezó todo el proceso judicial contra ellos. Pues este grupo directamente se metían en foros de pedófilos y quedaban con ellos. No hubo violencia. Sí es cierto que los rodeaban, lo pudimos ver muchas personas en YouTube, les obligaban a abrir las bolsas para demostrar que llevaban alcohol, que llevaban bebidas para dar a beber a los menores y así tener más facilidades para abusar de ellos. Y ahí está la realidad. Ahí está la realidad de un sistema que quiere legalizar, que quiere imponer la pedofilia, por mucho que digan que no. La quieren mantener como todo en este sistema. Este sistema le encanta la perversión y el crimen alegal. Ni legal ni ilegal. Alegal. De manera que cualquier persona que moleste, como todo prácticamente es o termina siendo alegal con estos superordenamientos jurídicos que tienen más leyes y normas que una enciclopedia, pues resulta que pueden coger, encarcelar a quien les dé la gana, quitar de en medio a quien les dé la gana y hundirle la vida a quien le dé la gana. Y, por supuesto, encumbrar a quien le dé la gana. Pero ya hemos hablado muchas veces de la tendencia pedófila de este sistema. Hemos hablado ya muchas veces de los claros vínculos que hay entre pedofilia y élites políticas en todo Occidente. Así que no es de extrañar esta brutalidad para este joven ucraniano que se apoda o se llama Mikola, al cual le transmitimos de aquí toda nuestra solidaridad por haber ayudado a desenmascarar pedófilos, haber ayudado a un trabajo que debería estar haciendo la policía, a un trabajo que debería estar haciendo la sociedad entera, para que quienes tengamos hijos nos sintamos lo más seguros posible. Pero esto, no, hombre, no, por ahí no se va. Una sociedad no puede tolerar que por esa simple vejación, de acuerdo, vale, está mal hecho, merece una condena, una multa, algo, pero 21 años de cárcel, ya estamos como con Blanquerna, que pedían 16 años de cárcel, la Generalitat y la Fiscalía del Odio y toda esta patulea para cada uno de los que habían hecho el escrache. 16 años de cárcel, 21 años de cárcel para este chaval. Pero si estáis soltando a delincuentes etarras que no han cumplido ni 3 años por asesinato, este sistema y esta justicia es execrable, da asco, da vergüenza. Esto no es más que una tiranía. Y recordemos que con los tiranos siempre hay que actuar de la misma manera. Hoc semper tyrannis. Has hablado de las fake news del periódico El País y... y bueno, de eso vamos a hablar ahora. Hemos visitando la página web Voltaire.net, la red Voltaire o red Voltaire, mejor pronunciado. Vemos un artículo de su director, de Thierry Meysan, que habla justamente sobre las fake news, sobre las llamadas fake news, o sea, noticias falsas, y quién está detrás de toda esta propaganda contra lo que se supone que son noticias falsas. Pues habla Meysan de que es el Departamento de Estado norteamericano y de la OTAN y sus socios los que están haciendo este tipo de campaña y que incluso pues socios como la propia España están incluyendo a las fake news, nada más y nada menos que en su estrategia de seguridad nacional. Habéis visto que en este programa hemos hablado muchas veces de toda esta campaña que está teniendo lugar últimamente en España sobre la supuesta injerencia rusa y las falsas noticias rusas en el proceso separatista catalán, pero es que de la misma manera en Estados Unidos se culpa también a supuestas injerencias rusas de la derrota del núcleo duro del establishment norteamericano y de la llegada de Donald Trump al poder. Claro, es que para esta gente, para la OTAN y para Wall Street, para Hollywood y para los medios de comunicación, es inconcebible que si la gente vota a Donald Trump en Estados Unidos, pues es inconcebible que el motivo sea que la gente ya está harta de su mierda directamente de sociedad que están promoviendo, de su aborto en masa, de su multiculturalismo, de su ideología de género, de su feminismo, de sus movimientos antinatalistas, de su destructiva y criminal política de inmigración. Claro, no puede ser nada de eso. Tiene que ser la injerencia de Putin y de Rusia que con sus falsas noticias le lavan el cerebro a todo el mundo, claro. Tiene que ser eso. Pues va a ser que no. Evidentemente a esta gente no les preocupan las falsas noticias. Ellos, estos anglosionistas, llevan 100 años o más promoviendo millones y millones de falsas noticias. Con falsas noticias provocaron directamente guerras en las que murieron decenas de millones de personas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, no digamos la Guerra de Irak. Las miles y miles de noticias falsas y de mentiras que nos tuvimos que tragar de los señores de los medios de comunicación anglosionistas que ahora tienen la cara dura de decir que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con las noticias falsas de Rusia y con su injerencia en las redes sociales. Evidentemente, tienen este doble miedo. Tienen el miedo de que se les ha acabado el monopolio de la información y tienen el miedo de que la gente está despertando masivamente ante sus mentiras y eso no lo pueden consentir. Por eso, desde Washington y desde Nueva York han dado la orden a todos sus aliados de que empiecen estas campañas masivas de desinformación y de control, sobre todo de las redes sociales. Y aquí, pues, la señora Cospedal, la ministra de Defensa, ha obedecido la orden y, como os he comentado antes, ya ha incorporado directamente estas fake news, estas noticias falsas, nada más y nada menos que en su estrategia de seguridad nacional. Saben la importancia que tiene la guerra de la propaganda, de la guerra de la información, y como saben que la están perdiendo, van a jugar sucio censurando todo lo que puedan la información que no controlan. Tenemos un titular de Libertad Digital que dice: empleados de Twitter reconocen en una cámara oculta que censuran silenciosamente a la derecha. Por supuesto, esto es una fake news de Libertad Digital porque directamente ya se ve que está manipulada. Es decir, no se censura a la derecha. La derecha liberal puede hablar y decir prácticamente lo que quiera. Se censura a los nacionales. Se censura a los que somos antiglobalistas, a los que estamos en contra de este sistema, a quienes nos oponemos a la inmigración. Y ellos han cogido, bueno, claro, como todas esas ideas son de extrema derecha, de derecha, y así han sacado el titular. Pero la realidad es que, por ejemplo, este programa está teniendo un crecimiento exponencial. Hemos visto que en muy poquito tiempo, si a los primeros programas apenas tenían una difusión de no llegaba a 800 oyentes por programa, ya estamos prácticamente solo en iVoox en más de 4.000 oyentes por programa. Estamos llegando a unas cifras mensuales entre los distintos programas que hay publicados que se acercan a las 25.000 descargas. Con ello nos estamos asegurando una influencia muy grande, no todo en todo el sector nacional, sino a quien va dirigido este programa, que es fundamentalmente a gente que comienza a pensar como nosotros, gente que puede provenir de la izquierda o de otros campos, pero que nunca ha militado en las fuerzas nacionales. Ese era nuestro objetivo y lo estamos consiguiendo. Desde que lo empezamos a hacer hemos visto cómo se nos censura en like. En el propio iVoox hemos detectado extraños bailes de cifras en la audiencia siempre a la baja. También hemos podido comprobar que si hace unos meses con unas cifras menores a las actuales estábamos situados ya en el número 22 de toda España de iVoox en cuanto a política, economía y opinión, pues de repente hemos desaparecido de la clasificación con más cifra y ya no aparecemos en el ranking, lo cual quiere decir que como aparecer en los primeros puestos conlleva la obligación de que nos publiciten, de que nos publiquen en sus rankings, de que nos publiquen en sus revistas y webs, pues directamente han decidido quitarnos del ranking. Lo hemos visto con YouTube, donde tenemos unas cifras ridículas, que de repente, de vez en cuando, en alguna fecha, parece que pegan una escopetada, suben para arriba, porque seguramente pues los censores o el programa censor ha tenido un fallo y se ha descuidado. Pero la realidad es que cada vez más y más gente escucha nuestras opiniones. Fruto de todo ello, hay que contar que hemos sufrido un intento desde dentro de la propia democracia nacional de domesticar la línea, de variar la línea, incluso críticas muy fuertes al programa, que si magufos, que si hablar de geoingeniería te resta credibilidad, todo tipo de ataques que se han materializado en problemas internos, no en problemas de gran magnitud, porque gracias a Dios, Democracia Nacional y el equipo que hacemos aquí, La Voz de Europa, somos un equipo sólido como una roca. Pero lo han intentado, se ha materializado también en que en muy poquito tiempo habréis podido ver que Twitter ya no muestra nuestros mensajes. Directamente el mensaje, solo por provenir de nosotros, pues aparece bajo una cortinilla que le explica que el mensaje podría estar hablando de violencia, no sé cómo lo llama directamente. ¿Lo recuerdas tú, Miguel, exactamente la cantinela? No, no. Bueno, ahora abriré la página web y lo veremos. Sí, es la típica neolengua que usa esta gente con sus rollos, sí, de violencia que incita, puede incitar al odio o a la violencia o al racismo, no sé, a la xenofobia. Son los rollos de siempre con sus discursos de odio, etcétera. Dice textualmente una cortinilla: no podemos mostrarte todo. Ocultamos automáticamente fotos que puedan incluir contenido que puede herir la sensibilidad de algunas personas. A lo mejor es la foto de mi cara, o a lo mejor es una reunión, o a lo mejor sencillamente es una foto de una noticia normal y corriente. Pero todas, ya por defecto, son censuradas en el Twitter de DN. También hemos visto como en plena crisis de Cataluña, como cuando hemos estado combatiendo las verdaderas noticias falsas, que eran las que emitía el gobierno para tratar de implicar a Putin en toda la crisis de Cataluña y librar a la élite de este sistema, élite, por supuesto, implicada con la Unión Europea, con Israel, con Estados Unidos y con todo ese alto standing político que incluye a mucha gente de este gobierno traidor que tenemos, pues directamente Facebook borró nuestra página sin previo aviso y censuró, bloqueó a nuestros administradores durante un tiempo. Teníamos más de 30.000 simpatizantes en Facebook, ahora hemos vuelto, tenemos cerca de los, no recuerdo si 4.000 o no lo recuerdo, muy poquitos, pero empezamos de cero porque nos han expulsado. 4.600 me gusta, pero bueno, vamos en un crecimiento rápido. Pero vemos que rápidamente se han movido para tratar de cerrarnos la boca, para tratar de acallarnos, para que no sigamos con este programa. Nos han llegado muchas críticas de gente que considerábamos amiga, de gente que considerábamos aliada, que parece que de la noche a la mañana ha cambiado radicalmente de forma de pensar, tanto en cuanto a la organización, tanto en cuanto a la función que hacemos informando de toda esta hecatombe de la cultura europea en Europa, de la natalidad europea, de todo eso de lo que os informamos cada semana puntualmente. Pues parece que ya no les importa, parece que se han unido a todo este movimiento que desde el gobierno trata de imponer una dictadura por orden del sistema. Eso es lo que nos debe preocupar. Fake news, pues si una noticia es falsa, el que la haya emitido, que responda ante la justicia. Pero no puede haber un organismo que sistemáticamente censure aquellas opiniones que no le gustan, tildándolas de fake news. Eso es directamente destruir la libertad de prensa, destruir la libertad de expresión, destruir la libertad de información, la libertad de opinión y todo tipo de libertades. Están instaurando una superdictadura. Pero debemos estar contentos porque no tienen fuerza como para hacerlo a las bravas. Tienen que empezar a inventarse historietas, a comerles la cabeza, a decirles a ustedes que son noticias falsas, a sacarse la nueva neolengua, la nueva neopalabra, la nueva etiquetita para tratar de cerrarles la boca. Y eso demuestra su debilidad. Así que, señores, si ven que no estamos en Facebook, muy fácil, Democracia Nacional todo seguido .org, en iVoox directamente. Y si alguna vez nos echan de iVoox, búsquennos, que la red es muy ancha. Nos meteremos en servidores de México, de Rusia o donde haga falta que haya una mayor libertad de expresión. Pero sepan que estamos ya sufriendo bastante intensamente la represión del sistema, de sus aliados y de aquellos amigos que parecían amigos pero no han demostrado ser más que traidores, para que cerremos la boca. Algo que no pensamos hacer en ningún momento, ni Miguel Blasco ni yo. La prueba de que estamos ante un proyecto OTAN y Estados Unidos es que al mismo tiempo, pues España, Francia o Alemania están anunciando todas estas leyes y todos estos movimientos contra las fake news, noticias falsas. En Francia, el presidente Macron acaba de anunciar un proyecto de ley que impida lo que él llama la desinformación a través de las redes sociales en periodo electoral. Razona Macron en que en las últimas elecciones, hubo muchas noticias falsas, entre comillas, a favor de Marine Le Pen, por supuesto, promovidas por Rusia y por Putin, como siempre, que manipularon el resultado electoral al promover estas, supuestamente, noticias falsas. Me parece de risa, directamente, cuando, vamos, el 99% de las noticias falsas, de las fake news de Francia, estoy convencido de que van contra Marine Le Pen y contra el Frente Nacional, mientras que al niño bonito Macron, el chico, de los Rothschild y de Arabia Saudí, dudo mucho que haya fake news contra él, cuando seguramente todos los medios de comunicación están a su favor. O sea que esto es ya directamente de risa y, como os digo antes, claro, tienen miedo porque no pueden aceptar que los franceses voten a Marine Le Pen simplemente porque no quieran una Francia musulmana. Bueno, ¿dónde iba a parar que un francés autóctono de toda la vida no quiera una Francia que sea un cruce entre África y el Islam? No, eso no puede ser el motivo. Tienen que ser las noticias falsas de Putin, tienen que ser los bots de Putin, que son los bots malos. Claro, los bots buenos son los de ellos, los anglosionistas, los bots con los que hicieron las primaveras árabes y los bots con los que George Soros y compañía nos montaron aquí su 15M y luego su Podemos. En Alemania lo mismo, una ley germana, leemos en lavanguardia.com, obliga a Facebook, Twitter y Google a censurar contenido potencialmente ilegal. Estamos en lo de siempre. ¿Qué es un contenido potencialmente ilegal? ¿Quién decide qué contenido es ilegal o no lo es? Pues lo de siempre, estamos de suerte. Ninguno de nosotros tenemos que calentarnos la cabeza para decidir eso, para eso ya estarán los organismos públicos, los fiscales del odio de turno, los censores, los nuevos inquisidores del siglo XXI, que decidirán qué contenido, qué noticias, qué reportajes, qué cualquier cosa es potencialmente ilegal o no y qué es lo que incita al odio o no. Directamente estamos en una dictadura encubierta y ya tiene la cosa. Ya es de risa que venga desde Alemania, cuando es que directamente Alemania, desde el año 45, es que es una fake news directamente, o sea, de país, es un Matrix gigantesco, es como la película de Jim Carrey, que no recuerdo el título, esta que vive en un gran hermano gigantesco, pues eso es Alemania desde el año 45 directamente, una gran mentira de país, donde sus medios oficiales mienten sistemáticamente sobre la historia del país, mintieron de manera descarada sobre la crisis de los refugiados, siguen mintiendo en crímenes como la Nochevieja de Colonia de hace un par de años, donde los propios medios reconocieron que ocultaron la verdad. Están lavando el cerebro masivamente a los alemanes para que se autodestruyan directamente. Está directamente la policía alemana denunciando a una parlamentaria de Alternativa por Alemania simplemente por quejarse de que la policía emita twitters en alemán, perdón, en árabe, simplemente por quejarse por eso. La propia policía la ha denunciado, no sé por qué, por racismo, por xenofobia, por lo que sea. Repito, la propia policía, no el Esteban Ibarra de turno, no el sos racismo de turno, no, la policía alemana ya te denuncia por protestar de que la policía emita tweets en árabe. Y estos son los que van en contra de las fake news. Y esta gente es la que supuestamente está haciendo estas leyes para defender la libertad de expresión y el sistema democrático. Pues yo creo que no. Yo creo que, como os he dicho, esta gente está aterrorizada y directamente pues va a montar su dictadura parapolicial en las redes sociales para que esta explosión positiva de rebeldía, que es imparable, pues se pare. Pero estoy convencido, y pronto lo veremos, de que van a fracasar en su proyecto y en su dictadura y en este auténtico Matrix, esta pesadilla que están construyendo y que espero que muy pronto, yo creo que lo vamos a ver más pronto que tarde, pues todo este gigantesco Matrix, toda este gran hermano, esta pesadilla, pues se termine más pronto que tarde. La película de la que hablabas es El show de Truman, de Jim Carrey. Sí. También os aconsejo que busquéis en internet, que eso es bastante sano, pues un poquito sobre este histriónico actor antisistema que es muy radical en su crítica a la élite criminal que gobierna Hollywood y que ha intentado gobernar Estados Unidos con mano de hierro hasta la irrupción del señor Trump, que tampoco sabemos si durará mucho o verdaderamente qué control tiene de la situación real. Sí, como has hablado, es que directamente este sistema nace de las fake news. La supremacía total de Estados Unidos, que luego le lleva directamente a tener la supremacía sobre Europa en las grandes guerras mundiales, pues nace con una fake news emitida por William Randolph Hearst, que fue el autoatentado del Maine, que se lo atribuyeron a España, y a partir de ahí, con esta fake news, empezaron a crear el clima bélico necesario, el casus belli, para atacar a España y destruir a Cuba y destruir a Filipinas, que las dejaron arrasadas después de expulsar a España de allí. Realmente este sistema empieza a tener miedo, empieza a temblar, cuando resulta que es un sistema que se basa en la mentira total y absoluta. La élite anglosajona y la élite anglosionista, por definirla de alguna manera, lleva 300 años de mentiras absolutas. Muchas de ellas están a punto de caer y en el momento en el que caigan nos van a crear hasta disonancia cognitiva, cosas que damos por sentadas como que tenemos el cielo azul sobre las cabezas o que pisamos la hierba cuando vamos al campo, nos las vamos a tener que replantear por la locura de mentiras que nos han estado contando durante 300 años de dictadura, de su falsa ciencia y de sus fake news. El está a punto de estallar porque la humanidad está llegando a un punto de comunicación y de información gracias a Internet, que tiene muchísimas cosas buenas, pero también algunas malas, y que por eso están tratando de cercenarla, están tratando de controlarla, no saben cómo, no tienen la potencia necesaria de momento para hacerla, a no ser que hagan un apagón, pero eso no lo pueden hacer, y están nerviosos. Saben que ahora sus mentiras, sus medios de comunicación, cada vez tienen menos influencia, y que contra todo pronóstico, pues la gente vota justo lo contrario de lo que dicen sus medios de comunicación. En algunos países y en algunas situaciones, en España, todavía no hemos llegado a ese grado de madurez que debería ser el, ya por instinto, decir, ¿qué dicen todos los medios de comunicación? ¿Que estos son los malos? Pues a estos les voy a votar. ¿Qué dicen todos los medios de comunicación? ¿Que hay que votar esto? Pues voy a hacer exactamente lo contrario. Es decir, deberíamos tener una cierta psicología inversa si no tenemos la capacidad mayor de discernir. Pero cada vez se está dando esa mayor capacidad. La gente, cuando le chirría una noticia, pues se mete en internet y busca el contrapunto. Busca la otra versión. Pues señores, esa otra versión es la que nos quieren prohibir de alguna manera con toda esta basura de las fake news. De momento están creando directamente el ambiente para en poco tiempo, de momento las van a ir borrando, luego dirán que te caen multas, pero de millones de euros por emitir lo que ellos consideren sin ningún tipo de juicio, porque todo esto de internet ya va directamente. Yo soy Facebook, yo soy la gran corporación, pese a que es un servicio público, pese a que es una red social, resulta que yo, como soy el señor Zuckerberg, monte de azúcar, tengo derecho a expulsar a quien me dé la gana de mi red de comunicación, a cerrarle la boca, cuando esto equivale a dejar a alguien sin expresión, porque hoy en día estos gigantes de las redes sociales, pues prácticamente el estar excluido de ellos significa que te quedas al margen de todo. Debería ser ilegal, esta gente debería estar en la cárcel por actuar como jueces. Lo repito, a mí cada vez que llegan elecciones me expulsan un mes de las redes sociales. ¿Y quién decide eso? ¿Lo decide la brigada telemática de la Guardia Civil o de la policía? ¿Lo decide un consejo privado de Facebook? ¿Quién narices decide eso? ¿Por qué constantemente están haciéndonos eso a los ciudadanos? Y ojo, en un primer momento nos ha pasado a nosotros, pero como dice ese poema falsamente atribuido a Bertolt Brecht, bueno, que se preparen todos los demás, porque es que mientras no hacemos nada, cada vez van a por más y más y más y más capas de la población, hasta que puedan imponer directamente su encefalograma plano y su pensamiento único, pero no único porque sea una única manera de pensar, no, único. Nos van a meter un solo mandamiento en la cabeza y punto. Y a todo aquel que dude de él va a acabar en prisión directamente. Estamos frente, vamos, a la peor de las distopías, peor que la de Huxley o peor que la de Orwell, peor que todas juntas. Señores, reaccionen. Si ahora les prohíben las fake news, repito, no hay un sitio de más emisión de noticias antisistema que la web de Democracia Nacional. Visítennos, apóyennos, distribúyanlo. Y este programa, hasta el primo ese que te cae mal, pero que sabes que no le gusta adrede, que se lo envías porque es un tontolaba de narices y le quieres provocar un buen ardor de estómago, a mover este programa. Y por supuesto también, aunque nos critiquen, las guerras sin fondos no se pueden hacer. Por favor, apóyennos también económicamente. Hace falta dinero para comprar munición. No munición, no me venga corriendo el fiscal del odio que estoy hablando de crear una guerra con armas y tal. Munición, todos entendemos lo que significa, no literalmente. Necesitamos muchísimas herramientas, necesitamos más publicidad, necesitamos más medios, necesitamos más locutores, necesitamos más gente también que diga, que dé el paso adelante. Oiga, equipo de aquí, La Voz de Europa, yo podría hacer esta sección, yo podría montar un programa en su canal, yo podría, necesitamos vuestra ayuda, implicaos, empieza ya el momento de dejar de ser uno de esos miles de oyentes silenciosos, ese grupo como en Cataluña, que empieza a ser cada vez un grupo más numeroso, pero muy silencioso, y dad un paso adelante y empezar a ayudarnos, a empujarnos, a empujar esta maquinaria, para que esta maquinaria arranque con fuerza y cojamos el impulso necesario para cambiar España, para cambiar Europa y para defender nuestra nación y nuestra estirpe de la forma que merece. No podemos permitir que se extinga sin defenderla, sin hacer nada, sin mover un solo músculo, sin sufrir, sin sangrar. Eso no puede ser nuestra estirpe, nuestra historia, nuestra tierra. Valen el mayor de los sacrificios. Ayudadnos, contad con nosotros y ayudadnos. Paramos el debate de hoy, terminamos el debate de hoy, paramos un momento, pero seguimos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, Estúpidos. Una denuncia es la decadencia que hace pensar y hacer reír. Autoestima. Depresión postvacacional. Nueva espiritualidad. Los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género. Corrección política. Racismo antiblanco. Justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo. Feminismo. Ciudadanos del mundo. Progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Sabéis que uno de los temas que es el de los más recurrentes en este programa, porque consideramos que es, seguramente no exageramos, el más importante al que nos enfrentamos, es el de la creación privada de dinero falso. Siempre os estamos diciendo y hablando de esta deuda que no para de crecer debido a un sistema monetario y bancario que es realmente una estafa directamente. Ahora os la explicaremos. Y bueno, siempre aportamos como la solución a todos estos males, como un primer, como una primera reacción y una primera solución a los males económicos que sufrimos, a esa nacionalización de la emisión de moneda, que deje de ser privada, que los bancos privados dejen de emitir y de crear dinero falso y que sea públicamente la forma en la que se cree el dinero, la moneda que usamos en nuestra vida cotidiana. Para hablar de este tema está con nosotros Jesús Manuel Utrilla. Hola, Jesús, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, perteneces a la asociación Dinero Positivo. Brevemente, coméntanos en qué consiste esta asociación. Pues precisamente esta asociación la fundamos en España, un grupo de gente pues muy preocupada por lo que tú has dicho, por el problema que está creando a las sociedades nuestras el mal funcionamiento endógeno del sistema monetario. Entonces decidimos juntarnos, fundar una asociación Dinero Positivo y unirnos en coalición a otras asociaciones que se están haciendo a lo largo de todo el mundo, principalmente en la eurozona, en Europa, pero también hay en la India, en Estados Unidos se está formando, etcétera, etcétera. Entonces nuestra asociación, nuestra coalición a nivel mundial se llama International Movement for the Monetary Reform, Movimiento Internacional por la Reforma Monetaria, IMMR.org, y ahí podréis ver en todos los países en los que estamos. Jesús, coméntanos brevemente, para que la audiencia lo pueda entender, en qué consiste básicamente el timo de la que es conocida como reserva fraccionaria, cómo lo hacen, cómo se crea este dinero falso, cómo funciona. Bien, bien, bien. Esto hay que ser cuidadoso con la explicación, porque precisamente una de las razones por las cuales nos tienen prisionero en este sistema es porque es un poquito difícil de entender a primera vista. Y eso les permite ocultar pues muchas cosas de las que hacen. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos como tres formas de dinero distintas, bajo la misma denominación euro, por eso nos engañan y parecen una sola forma, pero en realidad son tres formas distintas. Una, que es la que podría ser el dinero propiamente dicho, es el efectivo. Por ejemplo, los billetes y las monedas que tenemos en el bolsillo o en nuestra casa. Eso es lo que podría responder mejor a lo que es la forma auténtica de dinero. Pero ya sabemos todos que el efectivo está incluso perseguido porque no se pueden comprar por valor de más de 2.500 euros, está perdiendo mucho peso, y además en realidad el efectivo ahora simplemente es un sustituto de la forma real, digamos, de dinero, aunque sea dinero falso efectivamente, que es la que más se utiliza hoy, que son los euros en los depósitos bancarios. Esa es la segunda forma, pero es la predominante de uso del dinero, y simplemente son las anotaciones contables que tenemos en los bancos. Actualmente esa es la forma monetaria que está sustituyendo a todas las demás en la vida cotidiana. Es decir, es lo que predomina. El 90% del dinero que se mueve en la zona euro es a través de apuntes contables en los bancos. Y ese dinero es distinto, incluso en sentido estricto no es dinero, ¿eh? Es distinto, se le llama dinero porque se apropia de las funciones del dinero, pero el dinero auténtico sería el emitido por el emisor central. Sin embargo, los depósitos bancarios se están haciendo con las cualidades del dinero real, que son las de uso como medio de pago habitual, pago de impuestos, etcétera. Es distinto del efectivo porque el efectivo es una propiedad que nosotros tenemos, mientras que el dinero en depósito, cuando nosotros metemos efectivo en el banco, en realidad perdemos la propiedad sobre el dinero. Y se cambia por un contrato de uso de cuenta en el banco. Si el banco desapareciese, desaparecería nuestro dinero también. Por eso hay que inventar todo un engranaje para sostener, hagan lo que hagan, a los bancos. Porque como la mayor parte del dinero ahora mismo está en los depósitos bancarios, si los bancos desaparecen, desaparece absolutamente nuestro dinero. La tercera forma de dinero son las reservas bancarias. Ese es el dinero que produce actualmente el Banco Central. Y es un dinero para un circuito cerrado, el circuito llamado interbancario, en donde se realizan las compensaciones. Entender esto es un poco difícil, es un poco complicado, pero es lo fundamental para entender cómo la banca se ha apropiado de la capacidad de crear dinero. Vamos a ver, cuando una persona hace una transferencia a otra, es decir, cuando Jesús le transfiere 1.000 euros a Miguel, en realidad el sistema monetario no lo lee como una transferencia de Jesús a Miguel, sino como una transferencia del banco de Jesús al banco de Miguel. ¿Qué hacen los bancos? Pues como los bancos tienen muchísimos clientes, tienen muchísimas transferencias de uno al otro, del banco A al banco B y del banco B al banco A. En realidad a ellos no les hace falta responder una a una a todas esas transferencias, sino por la diferencia que se da de la suma de unas a la suma de otras. Y van a arreglar sus cuentas a la cámara de compensación que está en los bancos centrales, en el Banco de España en este caso, como sucursal en España del Banco Central. Ahí lo que se intercambian son las cantidades, las diferencias entre las transacciones de todos los clientes del Banco A con todos los clientes del Banco B. Y utilizan para ello una subdivisa del euro, que son las reservas del Banco Central, que realmente es el único dinero que ahora mismo está emitiendo el Banco Central. Además de esa pequeña proporción, el 10% del efectivo que empleamos para pequeñas compras y ventas, pero es una pequeña sustitución del dinero realmente que tenemos en los depósitos. Por lo tanto, ya tenemos montado el privilegio bancario. Primero, solo ellos pueden acceder a la cámara de compensación interbancaria. Segundo, solo utilizando cuentas en la banca se pueden hacer la mayor parte de los pagos, y en tercer lugar nadie les puede hacer la competencia más que los que están en ese circuito, solo ellos pueden hacer esto. Así estamos prisioneros en su sistema de creación de dinero. Y sobre todo, como has comentado, que ellos saben, calculan que los clientes pues nunca sacan de golpe todo el dinero a la vez, entonces se guardan una décima parte o una vigésima según lo que tengan calculado, y ellos prestan mucho más dinero del que realmente tiene, ¿no? Un banco que tenga, por ejemplo, no sé, pues 10 millones en depósitos, no presta esos 10 millones, ¿no? Presta mucho más, ¿no? Ese es el timo, ¿no? Que prestan dinero que no existe, que no tienen. En realidad pueden prestar todo lo que quieran, porque mientras tengan licencia bancaria, pueden acceder a ese doble circuito, por un lado el circuito de las reservas bancarias y por otro lado el circuito de los depósitos que ellos crean, y pueden crear todo el dinero siempre y cuando lo hagan de forma sincronizada. Esto es muy importante entender. Es decir, si un banco crea por su cuenta y riesgo, el banco de Alpedrete, pongamos, se pone a crear por su cuenta y riesgo dinero de la nada, otorgando créditos, que en realidad es simplemente un crédito, es simplemente un asiento de partida doble. Por un lado, el banco se reconoce un derecho sobre ti y al tiempo se reconoce una deuda contigo. Se lo inventa, el apunte. Dice, bueno, yo un derecho sobre ti, dentro de un tiempo te exigiré que me devuelvas el crédito. Una deuda sobre ti, te pongo en tu cuenta corriente 1.000 euros que antes no existían. Eso es lo que, así es como se crea dinero. ¿Un banco solo puede hacer esto limitadamente? No, un banco solo no, porque si un banco solo, el banco de Alpedrete, pongamos, crease limitadamente dinero, sus clientes usarían ese dinero para traspasárselo a otros clientes que están en otros bancos. Y entonces, cuando el banco de Alpedrete fuese a la cámara de compensación interbancaria, le tendría que pagar tal cúmulo de reservas a los otros bancos que probablemente no tendría suficientes. Y en ese comité, en ese grupo que forman los ciento y poco bancos que hay en la Unión Europea con el Banco Central, pues le llamarían la atención. Ahora bien, Si el banco de Alpedrete crea mucho dinero, pero el banco de Majadahonda también lo hace, el banco de Pozuelo también lo hace, y el banco de no sé dónde también lo hace, ese incremento de liquidez, luego, como son movimientos entre los clientes de un banco y otro, luego en la cámara de compensación se anulan entre sí. Y entonces, con pocas reservas, pueden crear muchísimo dinero en forma de deuda. En realidad, el sistema fraccionario no es tanto la parte de efectivo, que ahora más o menos es un 10%, que hay sobre el dinero electrónico en los depósitos, sino más bien la capacidad que tiene la banca privada de, con pocas reservas bancarias, es decir, con poco dinero que les ha dado el Banco de España en su cámara de compensación, poder multiplicarlo en forma de millones y millones y millones de depósitos. Habrá gente, Jesús, que estará pensando, bueno, si según Jesús los bancos prácticamente pueden crear de la nada todo el dinero que quieran, ¿por qué quiebran? ¿Por qué hay bancos que van a la quiebra? ¿Por qué cuando están en una mala situación simplemente no imprimen más dinero y se salvan? ¿Por qué les contestarías? Pues el ejemplo que he contado antes del banco que he dicho de Alpedrete, un banco individualmente, lo que hay que distinguir es el comportamiento del banco individual con el conjunto del sistema bancario. El conjunto del sistema bancario es como un grupo que trabaja en equipo, por decirlo así. Es un oligopolio. Entonces, si uno se sale de la raya y utiliza ese privilegio excesivamente, pensémoslo nosotros mismos. Si nosotros tuviésemos un privilegio en forma de oligopolio en un grupo reducido, en España prácticamente con 10 bancos cubrimos el 99% de la población española. Si entre los 10 bancos que saben ese privilegio que tienen, si uno se pasa de la raya y hace un uso excesivo de ese privilegio, después, cuando arreglan cuentas, cuando compensan entre sí las operaciones que han hecho, queda en evidencia y le pueden llamar la atención y le pueden echar incluso del grupo o le pueden adquirir el banco. La verdadera falta de límite a su poder es la sincronización conjunta de la creación de dinero en forma de deuda por el conjunto del sistema bancario. La sincronización que hacen entre sí todos los bancos conjuntamente. Frente a este sistema, frente a esta auténtica estafa, en dinero positivo proponéis pues lo que sería la emisión pública de moneda. Coméntanos brevemente, describe exactamente este sistema, cómo funcionaría, ¿no? Porque siempre lo decimos, hay que nacionalizar la emisión de moneda, el Estado ha de controlar la emisión de moneda, pero esto, en la práctica, brevemente, ¿cómo se haría? ¿Cómo se coordinaría ese banco público con la banca privada, por ejemplo? Vamos a decir antes un concepto importante, que es el concepto de señoreaje. En realidad, sabemos que la banca crea dinero sobre todo en forma de deuda. Cada vez que crea un préstamo, que le da un préstamo a alguien, en realidad no es un dinero preexistente que le da a otro, sino en realidad es una punta contable, como explico antes, con un activo y un pasivo, que lo saca de la nada en el sentido de que lo apunta sin tener que tener dinero de antemano o reservarse nada, no, simplemente hace el apunte y fuera. Pero hay otra forma de crear dinero, que es a través del gasto. Cuando un banco quiere comprarse algo, puede utilizar el mismo procedimiento, el apunte contable. Y esa es una propiedad que tradicionalmente se asignaba solo a los soberanos, a los reyes, que podían comprarse, por ejemplo, un ejército o pagar un ejército acuñando moneda. Eso lo hace la banca también. Es decir, si un banco puede crear dinero de nada en forma de préstamo, también puede comprarse un yate simplemente poniéndole en la cuenta de la empresa que hace el yate unos numeritos que tiene la potestad de crear porque tiene licencia para ello. Es legal lo que está haciendo. Será un fraude, pero es legal. Está legalizado. Vale, entonces, lo primero que tenemos que considerar es que ese señoreaje, esa capacidad de crear de la nada dinero para comprarse cosas, para lo que fuere, no la puede tener ninguna entidad privada en algo que se llame democracia. Es decir, solo la puede tener una entidad pública. Lo que nosotros proponemos es un banco emisor que sea el único monopolista del señoreaje. La única entidad que puede crear dinero mediante gasto tiene que ser una entidad pública. Anularíamos este doble sistema en donde la banca tiene un sistema de compensación con unas reservas propias, con un sistema monetario interior suyo alimentado por el Banco Central, y lo convertiríamos en una empresa más. Por lo tanto, la banca lo único que puede hacer a partir de entonces, a partir de que el señoreaje sea exclusivamente de una entidad pública, es captar dinero de ahorradores y mediante alguna fórmula, y para eso está la innovación financiera, hacerla llegar a gente que necesita el dinero para invertir o para lo que sea. Por lo tanto, el papel de la banca debe ser solo de administración del dinero, si tú le cedes la administración de tu dinero, pues para que haga pagos, domiciliaciones, lo que sea, y de intermediación, es decir, tomar dinero de ahorradores para, mediante alguna fórmula, que puede ser préstamo o convertirte en accionista o lo que invente la innovación financiera, llevar ese dinero a los que tienen ideas, si quieren emprender, quieren montar empresas, etcétera, etcétera. Cuando se propone, cuando se hace esta propuesta, los economistas liberales pues siempre nos asustan, nos hablan de la Venezuela de Maduro, del Zimbabue de Mugabe, nos recuerdan la Alemania de Weimar de 1923, nos meten miedo, nos anuncian apocalipsis económicos, pero realmente lo que tú estás describiendo, Jesús, esta emisión pública de moneda ha ocurrido y sigue ocurriendo en infinidad de sitios y no pasa absolutamente nada, ¿no? La economía funciona perfectamente y las deudas pues se mantienen bastante bajas, ¿no? Es perfectamente posible, no estás pidiendo ninguna cosa rarísima. No solo, Miguel, no estoy pidiendo una cosa rarísima, sino que realmente lo rarísimo es la situación actual, que no haya dinero de creación pública. El dinero nació como una creación pública para, por ejemplo, atender necesidades comunes del tipo de hacer un puente para que la ciudad tuviese una vía de sobrepasar un río y acceder a una carretera, etcétera, etcétera, para abrir plazas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es que lo que yo esté proponiendo, lo que nosotros proponemos, no sea una locura, sino la locura es no tener eso. El origen del dinero está en la creación de un medio para satisfacer sus gastos comunes de las comunidades que ya se sienten como ciudad o microestados, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, lo normal, ha sido creación pública de dinero. Y hay que decir que tampoco es que toda la gente de las derechas liberales y tal estén en contra, porque, por ejemplo, Milton Friedman lo decía muy claro, el dinero solo puede ser de creación pública por dos cosas que él señalaba y que las vemos día a día. Por un lado, porque si un liberal cree en el liberalismo, cree en la igualdad de condiciones en libre competencia. Y desde luego, lo que tiene el sistema bancario es un pedazo de privilegio brutal. Brutal. Si crees en la libre competencia y la igualdad de todos los agentes para intervenir en el mercado, no puedes darle a un grupo de empresas, a un grupo de personas, a un grupo particular, el monopolio de la creación del dinero sobre el resto de la sociedad, porque la va a tener subyugada. Entonces, la creación privada de dinero rompe el principio de libre concurrencia. Pero luego hay otro principio que lo estudió y lo señaló bastante Richard Cantillon, que algunos economistas austríacos, por ejemplo, que son bastante liberales, consideran el verdadero padre de la economía en lugar de Adam Smith. Richard Cantillon se dio cuenta de que la primera colocación del dinero nuevo condiciona a todo el resto de la economía. Efectivamente, si tú, la banca, cuando crea dinero de la nada, no lo crea igualmente en todas las direcciones. Se lo da primero a uno y a lo mejor no se lo da a otros. En ese momento está dirigiendo, está haciendo política monetaria, está creando ventajas de unos sectores sobre eso, sobre otros. Por ejemplo, en España hemos visto durante las últimas décadas que ha habido una creación masiva de dinero en favor del sector de la construcción, que nos ha generado unos problemas tremendos, pero que ha convertido al sector de la construcción pues como la gran estrella de la economía española para descompensación del resto de los sectores. Eso tampoco es admisible en un régimen de libre concurrencia. Por lo tanto, también hay gente de la derecha, digamos, liberal, que no le gusta nada la creación privada de dinero. Para ser justos, solo una creación pública de dinero crearía igualdad de condiciones para todos los agentes. Además, está el tema que he señalado antes de la innovación financiera. Como la banca tiene muchísimos privilegios y además es un sistema muy inestable porque continuamente con la creación de deuda y con esta distorsión de la economía productiva, las economías entran en colapso. Como eso ocurre recurrentemente, la inestabilidad destruye muchísimo empleo que hay que reconstruir de nuevo, pero sobre situaciones de privilegios que se han generado en la época anterior. Eso tampoco está de acuerdo con los principios liberales de igualdad de concurrencia, de igualdad de ciudadanos ante la ley, crea situaciones de desigualdad exagerada. En fin, no suele haber un apoyo tampoco de toda la derecha liberal hacia el sistema privado que actualmente tenemos. aparte de la banca comercial clásica, que es esta que crea este dinero, también están pues esta banca de inversión, estos fondos de inversión que se están quedando con España a precio de saldo aprovechando la crisis, los BlackRock, Blackstone, Cerberus, Goldman Sachs, son muchísimos estos fondos. ¿Ellos a su vez también crean dinero con todos sus manejos especulativos y financieros? Indirectamente, vamos a ver, la gran forma de dinero actualmente es el depósito bancario. Lo que ocurre es que los dos grandes sectores, como he dicho antes, el llamado efecto cantillón, que es el de que cuando tú creas dinero por determinados sectores, pues esos sectores empiezan a condicionar el resto de la economía. Ese efecto cantillón lo hemos visto reflejado en el mundo de la construcción, por ejemplo, en el mundo de la obra civil, que ha recibido mucho dinero en forma de deuda de la banca privada, pero sobre todo en el mundo financiero. El mundo financiero se está comiendo la economía real, y eso es en gran parte porque está apoyado en la sombra por la creación de préstamo y dinero bancario. Todos estos grandes fondos de inversión, etcétera, etcétera, acaban creando su propio mundo, sus propios mercados financieros, y sacan efectivamente sus productos derivados, que no son... Si ya el dinero bancario no es un dinero real, aunque está sustituyendo al dinero real, que sería el efectivo, estos subproductos que inventan estos grandes magnates financieros acaba teniendo una influencia brutal en la sociedad precisamente por el enorme peso que tiene el sistema financiero sobre el resto de la economía real. Y acaban efectivamente funcionando las participaciones en los fondos de inversión como si fuese dinero tan real como la plata del rey de España. Aquí tengo que decir también, y relacionado con lo que decía antes de si la creación de dinero público es liberal o antiliberal, que en realidad toda forma de intermediación financiera puede ser muy positiva y muy necesaria para la sociedad si no se hacen trampas en la intermediación. El problema de estos fondos de inversión es que se apoyan, digamos, en el dopaje que les proporciona el sistema bancario privado. Pero si funcionasen con un dinero justo, es decir, con un dinero público, seguro, y cuyo señoreaje estuviese exclusivamente en manos de una entidad pública, entonces su labor sería muy positiva porque buscarían ahorradores para poner en relación con emprendedores y gente que tuviese ideas empresariales. El sistema bancario actual y el sistema financiero, como es tan inestable también encima, hay que ponerle muchísima regulación para intentar darle una inestabilidad, pero esa propia regulación es una barrera de entrada que hace que solo la gente que esté dentro lo termine dominando. Impide una libre concurrencia también con todas estas megacorporaciones financieras. Se enfadarían bastante si nosotros aplicásemos el sistema a los distintos países, por ejemplo, a la zona euro. Si la creación de dinero fuese exclusivamente por una entidad pública, su primera reacción sería un enfado muy grande. Pero luego, yo creo que con el paso del tiempo habría una sustitución en los directivos y acabarían realizando una intermediación buena hacia la economía real. Jesús hace unos días se publicaba que España se iba a endeudar en el año 2018 en 220.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. La pregunta es, bueno, nos comentan que este dinero nos lo presta el Banco Central Europeo, pero realmente este dinero, ¿quién nos lo presta y de dónde sale? ¿También se crea de la nada? El dinero ahora en su mayoría son apuntes contables. Hay una ingeniería contable en donde actualmente se da en dos circuitos, como he dicho antes. Por un lado están las reservas bancarias, que es para un circuito de compensación en el que están el Banco Central y los bancos privados que tienen cuenta corriente, y solo ellos tienen esta posibilidad, cuenta corriente abierta en el Banco Central Europeo, en el caso de los bancos españoles, en su sucursal, que es el Banco de España. Ese es un dinero que se crea mediante apunte contable, y luego está el otro dinero que se crea mediante apunte contable, que es el dinero que crean los bancos privados para que nosotros podamos usar sus depósitos. De acuerdo, entonces en realidad todo dinero se crea de la nada, entendido que no hay que bajar una mina para cogerlo, se crea mediante anotación contable. Lo que ocurre es que el sistema tal y como está diseñado es sísmico, quiere decir que cada cierto tiempo entra en colapso porque se fundamenta en el exceso de deuda, en la creación continua de deuda, en la distorsión de la economía al favorecer más unos sectores que otros y en la debilitación de la sociedad que se queda inerme hasta ante el poder de las megacorporaciones financieras. Ahora mismo, el Banco Central Europeo, ante el último sismo, el último terremoto, que podía haber llevado a la quiebra a toda la sociedad europea, pues inventó lo que se llama el quantitative easing, que es una vía indirecta que fue aprobada por el Tribunal de Justicia Europeo por los pelos, porque el artículo 123 del Tratado de la Unión Europea impide que el Banco Central Europeo dé dinero directamente a los Estados, pero no impide que lo haga indirectamente. Por ahí encuentra un resquicio el Banco Central Europeo para indirectamente rescatar a la mayoría de los países de la eurozona que lo estaban pasando muy mal. Nosotros pensamos que, bueno, el QE, efectivamente, yo sí creo que ha salvado provisionalmente a la eurozona, que estaba en quiebra, pero provisionalmente quiere decir hasta la próxima, porque el próximo terremoto, bueno, el sistema monetario es sísmico y el próximo terremoto puede estar dentro de 3-4 años, etcétera. La única forma de solucionar y de salir de la zona sísmica es reformar el sistema monetario para hacerlo con un sistema único, un único circuito, no dos circuitos, que los bancos dejen de tener ese conjunto de privilegios, que se conviertan en empresas intermediadoras financieras y que el señoreaje sea público de todos, es decir, la capacidad de crear dinero de la nada la tengamos todos, con un banco central mucho más transparente que el actual y que trabaje no para mantener el pie en pie del sistema actual, que es lo que está haciendo ahora, sino para ayudar a los objetivos de las democracias que lo sostienen. Vamos a terminar, Jesús, con optimismo, con dos noticias optimistas. He visto en vuestra web de Dinero Positivo que anunciáis, primero, que nada más y nada menos que el exdirector del banco, el expresidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que, bueno, a buenas horas se lo propone, pero bueno, está proponiendo justamente vuestra propuesta, ¿no? Esta creación de este dinero positivo. Y la segunda es que en Suiza, nada más y nada menos, van a hacer un referéndum en el que se va a votar esta posibilidad, ¿no?, de acabar con esta creación de dinero deuda y crear un dinero de emisión pública. Sí, sí, esto lo dices muy bien. El tema de Suiza ya lo conozco, porque todas las asociaciones que pertenecemos a esa mega coalición que llamamos IMMR, nos reunimos de vez en cuando, y en una reunión, efectivamente, los suizos dijeron que, como en Suiza existe esa posibilidad de sacar a referéndum muchísimos temas, que lo iban a proponer, incluso pidieron voluntarios para que fuésemos desde aquí a ayudar a recoger firmas. Me parece que necesitaban algo así como 90.000 firmas para llevar el tema referéndum. Fueron algunos socios nuestros a colaborar, efectivamente, que saben alemán, y conseguimos pasar ese número de firmas bastante holgadamente. Y efectivamente, en junio de este año se va a hacer una votación en Suiza para sustituir el sistema de reserva fraccionaria, en la cual el dinero es creado mediante deuda y gasto privado por la banca privada, por un sistema de dinero creado por un banco público, transparente, que tendrá sus normas, pero que tendrá una gran dación de cuentas hacia la sociedad, y que trabajará en función de los objetivos de la nación y no en función de los objetivos privados. Y esa idea vemos que está calando en algunas personas relacionadas con el sistema monetario, pues tan importantes como un exgobernador del Banco de España, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que efectivamente en su comparecencia explicando pues el problema de la crisis financiera, por qué se había producido, la verdad es que ha sido el único que ha puesto mínimamente el dedo en la llaga, al margen de lo que haya hecho los últimos años, que puede ser criticable, todo lo que quiera. Pero por lo menos tenemos que decir que, de todos los comparecientes, el único que ha puesto el dinero en la el dinero y el dedo en la llaga ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al decir que el sistema nuestro es inestable y proponer lo que proponemos nosotros, que es un sistema público y seguro de dinero, en donde solo pueda haber por parte privada innovación financiera, intermediación financiera, sí, pero la creación de dinero tiene que ser por una entidad pública. Y esos son dos grandes éxitos que nos hemos apuntado en los últimos tiempos. Pues Jesús Manuel Utrilla, de la asociación Dinero Positivo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos abierto un poco los ojos y dado un poco de luz de este tema tan importante y, por desgracia, tan desconocido. Y bueno, seguiremos atentos a vuestra asociación. Estáis haciendo un trabajo muy importante y, bueno, ojalá que ese referéndum que se va a realizar en Suiza, pues pronto lo podamos celebrar aquí, en España. Así que, bueno, nuevamente, Jesús Manuel, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Miguel, y un saludo a todos los oyentes. Historia de la Reconquista. Las consecuencias de la derrota en la Batalla del Arcos fueron catastróficas. Los almohades llevaron la frontera hasta las puertas de Toledo. Cuando vieron débil a Castilla, Alfonso IX de León y Sancho VII de Navarra se aliaron con Almansur y atacaron Castilla por tres frentes simultáneamente, con la intención de repartirse su territorio. Solo el rey de Aragón, Pedro II, mantuvo su alianza con Castilla. Contra todo pronóstico, Castilla resistió el acoso de los tres reinos. ¿Cómo pudo defenderse de estos ataques cuando había perdido su ejército en Alarcos? Pues porque cada castellano, hombre o mujer, anciano o joven, era un guerrero. Para rendir Castilla había que derrotar a todos y cada uno de sus habitantes, y eso nunca había sido fácil. La resistencia castellana hizo desistir a navarros y a leoneses, que al año siguiente, hartos de perder hombres y dineros, sin conseguir nada a cambio, se volvieron a casa. El califa almohade se quedó solo, y aunque penetró profundamente en el reino, solo consiguió expugnar una plaza, la de Talamanca de Jarama. El rey Alfonso esperó impaciente el tiempo necesario para disponer de una nueva generación de caballeros que sustituyera a la que fue sacrificada en Alarcos. 17 años. En cuanto la tuvo, volvió a plantearle al almohade el encuentro definitivo, pero esta vez llevaba la lección bien aprendida. A principios del siglo XII, los reinos cristianos aparecen pujantes, ganando terreno a los invasores y sometiéndoles a vasallaje. A mediados de siglo, el reino de Portugal se desgaja del de León y ya nunca volverán a juntarse. También se independiza realmente el reino de Aragón del de Navarra. Se produce la unión de la mayoría de los condados catalanes con Aragón, pasando a ser parte integrante del reino. Los musulmanes se ven invadidos a mediados de siglo por el imperio almohade, que controla la parte norte de África. Estos toman el poder entre los moros y pasan a ser una seria amenaza para los reinos cristianos. A finales de siglo parece que van a ser capaces de reconquistar los territorios que habían perdido. Alfonso VIII, auxiliado por el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez, buscó una alianza con los reinos hispanos y pidió una cruzada al Papa Inocencio III. En un importante esfuerzo, logró reunir un ejército de unos 100.000 hombres, unos 30.000 tramontanos, francos en su mayoría, milicias concejiles, nobles y órdenes militares. Se unirán también los reyes de Navarra, Sancho VII, y el de Aragón, Pedro II. No así el rey de León, Alfonso IX, ni el de Portugal, aunque permitieron a sus súbditos acudir a la batalla. El ejército cristiano avanzó en verano de 1212 y tomó Malagón, donde los francos pasaron a cuchillo a los moros. Para su disgusto, Alfonso dio un trato más justo a los vencidos en la toma de Calatrava. Los extranjeros indignados volvieron sobre sus pasos, saqueando de paso las juderías y mermando considerablemente las huestes cristianas. Los cristianos, mal abastecidos y con un calor agobiante, divisan a los almohades el 13 de julio en las Navas de Tolosa, al sur de Despeñaperros. Debían cruzar el desfiladero, que estaba bien custodiado por los musulmanes. Alfonso se demoró buscando un paso mejor. Las penalidades se sucedían y se produjeron deserciones masivas entre las filas cristianas. En estas estaban cuando un pastor del lugar indicó a Diego López de Haro, señor de Vizcaya, un paso difícil pero desguarnecido. Hoy se llama el Paso del Rey. Los españoles pudieron acampar cerca del enemigo y el día 16 tuvo lugar la batalla. Tras la carga de la primera línea de las tropas cristianas, capitaneadas por el vizcaíno don Diego López de Haro, los almohades, que doblaban ampliamente en número a los cristianos, realizaron la misma táctica que años antes le había dado plena victoria. Los voluntarios y arqueros de la vanguardia, mal equipados pero ligeros, simulan una retirada inicial frente a la carga para contraatacar luego con el grueso de sus fuerzas de élite por el centro. A su vez, Los flancos de caballería ligera almohade, equipadas con arcos, tratan de envolver a los atacantes, realizando una excelente labor de desgaste. Recordando la batalla de Alarcos, era de esperar esa táctica por parte de los almohades. Al verse rodeados por el enorme ejército almohade, acude la segunda línea de combate cristiana, pero no es suficiente. La tropa de López de Haro empieza a retirarse, pues sus bajas son muy elevadas. No lo hace el propio capitán, el cual, junto con su hijo, se mantienen estoicamente en combate cerrando junto a Núñez de Lara y las órdenes militares. Al notar el retroceso de muchos de los villanos cristianos, los reyes cristianos al frente de sus caballeros e infantes inician una carga crítica con la última línea del ejército. Este acto de los reyes y caballeros cristianos infunde nuevos bríos en el resto de la tropa y es decisivo para el resultado de la contienda. Los flancos de la milicia cargan contra los flancos del ejército almohade y los reyes marchan en una carga imparable. Según las fuentes tardías, el rey Sancho VII de Navarra aprovechó que la milicia había trabado combate a su flanco para dirigirse directamente hacia Al-Nasir. Los 200 caballeros navarros, junto con parte de su flanco, atravesaron su última defensa, Simesebelen, una tropa escogida especialmente por su bravura, que se enterraban en el suelo o se anclaban con cadenas para mostrar que no iban a huir. Sea como fuere, lo más probable es que la unidad navarra fuera la primera en romper las cadenas y pasar la empalizada, lo que, como tradicionalmente se ha dicho, justifica la incorporación de las cadenas al escudo de Navarra. Mientras la guardia personal del califa sucumbía fiel a sus promesas en sus puestos, el propio Al-Nasir se mantenía en combate dentro de su campamento. El degüello dentro de la empalizada de Miramamolín fue terrible. El hacinamiento de defensores y atacantes en ese punto y la conciencia de estar dilucidando la suerte suprema de la batalla espolearía el desesperado valor de unos y de otros. En las navas, los arqueros musulmanes, principal y terrible enemigo de los caballeros, sobre todo por la vulnerabilidad de sus caballos, no podían actuar debidamente, cogidos ellos mismos en medio del tumulto. La carnicería en aquella colina fue tal que después de la batalla, los caballos apenas podían circular por ella, de tantos cadáveres como había amontonados. El ejército de Al-Nasir se desintegró. En la terrible confusión, cada cual buscó su propia salvación en la huida, incluido el propio califa. Esta victoria dejaba el paso franco a los reinos cristianos para terminar prontamente la reconquista. Intereses personales, guerras civiles e intereses económicos retrasó el final más de 2 siglos y medio. Bueno, pues nada más, con esto damos por terminado el programa de esta semana y nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y la semana que viene esperamos seguir contando con todos vosotros. ¡Un saludo! Young soldier died, long gave dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beam, let's be the house is on fire. Unter Lanterne kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meiner Land, es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera. Jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, en toute ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama.